Muy bien, y volvemos a hablar de la situación epidemiológica, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque estamos en un momento, bueno, a una semana del comienzo del distanciamiento social preventivo y obligatorio en el AMBA, con una perspectiva optimista, bueno, esperando la llegada de la vacuna, ¿sí? Así que vamos a hablar de este y otros temas con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Krepla, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, viceministro? Buen día, Rocío López, lo saluda en Radio Provincia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en principio, con ganas de conocer sobre lo que están trabajando, ¿no? Que tiene que ver con el operativo de vacunación, quizás el más importante que vamos a tener aquí en Provincia de Buenos Aires. Si puede contar algunos detalles. Bueno, estamos trabajando todavía para tener una vacuna en el país. El acuerdo preparado, digamos, para poder tener la vacuna de Sputnik, es el más avanzado, Sputnik V de Rusia, y eso podría estar llegando para finales de diciembre, si todo sale bien, o principios de enero. Y así nosotros hemos preparado toda la estrategia de vacunación para la población esencial y con factores de riesgo, que sería mayores de 60 años, entre 18 y 59 años con factores de riesgo, y a los trabajadores esenciales, que en este caso incluiríamos además trabajadores de la salud, de la seguridad y de la educación. Y con esta población son 6 millones de personas que tenemos que vacunar en los meses de enero y febrero y marzo, porque el objetivo es tener a esta población vacunada antes. Hola. Sí, estamos escuchando bien. No, digo que el tema es intentar vacunar a toda esta población antes de que empiece lo que podría llegar a ser una segunda ola, que como estamos viendo en el río Norte es peligrosísimo. Bien, claro, bueno, 6 millones de personas, decía usted, en el lapso de 3 o 4 meses. Esto es muy importante porque, bueno, van a tener que hacer un despliegue en diferentes lugares. Están considerando vacunatorios y algunas otras instituciones también para hacer este operativo. Bueno, en principio la idea es no hacerlo en los vacunatorios habituales, en los centros de salud habituales, por dos razones. La primera es porque queremos que sigan trabajando con su trabajo habitual, que no reemplace esto, el trabajo muy importante de vacunación de calendario, de atención de área de la salud, control de niños sanos, el control de los adultos también, todas las cosas que suelen suceder en los centros de salud, queremos que sigan sucediendo. Sí. Pero por otro lado, la logística particular tiene algunas dificultades especiales, y esa es la razón por la cual la provincia va a ocuparse y realizar toda la estrategia vacunal. Porque tenemos que tener nominalizados los turnos, tienen una cadena de frío cuando uno lo necesita muy especial, cosas que suceden cuando la vacuna sale con tanta velocidad. Probablemente dentro de un año se logre en formas farmacéuticas más estables y que permitan que la logística sea más sencilla. Entonces, la primera etapa, al menos, la intención es que sean centros especialmente preparados para eso. Krepla, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Matías lo saluda. Buen día. Bueno, en principio me gustaría consultarle cómo analizan esta, recién decíamos, ¿no? Vamos ya una semanita de este modo dispo, por lo menos en el AMBA y en algunos lugares de la provincia, inaugurándola, si se quiere. ¿Cómo han analizado la evolución durante estos días? ¿Qué cree que se puede sacar en concreto de lo que ha sucedido durante esta semana? Bueno, en términos epidemiológicos no es muy fácil tomar, hacer análisis en tan pocos días. Sin embargo, quiero decir que nosotros, para llegar a un invierno próximo, digamos, condiciones mejores que estas, o por lo menos no tanto peores como están sucediendo en el Imperio Norte en su segunda ola, nosotros tendríamos que llegar con porcentaje de la población vacunado, pero además con muchos menos casos, con muy pocos casos, hoy día, mejor si sin casos autóctonos. Y a eso estamos lejos. La verdad que la última semana la velocidad en la que se están disminuyendo los casos se redujo, y al punto que prácticamente terminamos en un empate en cantidad de casos entre esta semana que pasó y la anterior. Así que es preocupante. Claro, o sea, veníamos de una velocidad más rápida de reducción de casos, y eso está de a poco emparejándose. Sí, y eso, bueno, es poco tiempo para poder adjudicárselo directamente al pasaje de la COVID, pero de todas formas lo que sí nos preocupa es que hay un poco de sensación y de discurso, y también de uno puede ver poco en la gente, en lo que opina la gente, en algunas encuestas, la sensación de pospandemia. Claro. La verdad que todavía no estamos en eso. Claro. Bueno, porque justamente usted relataba ahí lo que se va a tardar también en poder vacunar a una gran parte de la población. Digamos, estamos lejos todavía de esa situación. Si estos números se siguen emparejando de esta manera, tenemos a la vuelta de la esquina las fiestas, por un lado, y la temporada de verano, digamos, que va a tener un gran movimiento de gente, ¿no? Sí, tal cual. Y para que eso se pueda hacer todo bien y que podamos tener temporada de verano, y todo eso, tienen que bajar los casos, muy importante. Para el año que viene, digamos, para el invierno del año que viene, hacemos todo bien, vamos a haber vacunado a 6 millones en una población de 17 millones. Así que van a quedar 11 millones no vacunados, posiblemente 10 millones ni vacunados ni que hayan tenido la enfermedad. Es mucho, digo, para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es mucho, entonces no alcanza solamente con la vacuna, hay que tener un trabajo de cuidado muy serio que empieza ahora, porque mientras menos casos tengamos, menos riesgo de contagio hay también. Entonces también las actividades de mayor circulación que se van a ir dando tienen más sentido y son más factibles de poder hacerse si bajan los casos. Así que hay que hacer un hincapié muy grande en la medida de cuidado, de distanciamiento, de no hacer reuniones masivas con más de 10 personas, nunca de espacios cerrados, no pensar que esto pasó. Hay que seguir cuidándose mucho y esperemos que nos alcance con eso para bajar los casos, porque si no termina tomando baterías. No podemos resignarnos a que no bajen los casos. Kreplak, Andrés Lavacelli lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, comandante? Le hago dos cortitas. Una, ¿ya se sabe cómo va a ser la organización para la cuestión de las fiestas de fin de año? Yo sé que falta todavía, pero bueno, la gente ya empieza a mirar eso como, bueno, lo nuevo, lo próximo que hay que resolver. ¿Ustedes ya tienen más o menos pensado cómo va a ser el esquema? No, bueno, en principio no habría que hacer el cambio respecto a lo habitual. No teníamos que tener reuniones muy grandes. Había que intentar hacer festejos más chiquitos. Y ahí va a haber un tema con la movilidad también, ¿no? La gente que viaja, ver a los familiares todos los años, ¿no? Una provincia a otra, a veces eso también, ¿no? Sí, la verdad que no es recomendable. Al no estar más en NASPO, puede haber circulación, pero la verdad que no es recomendable. Y creo yo que todos tenemos que hacer un hincapié más allá en los objetivos y los prohibidos. Creo que todos tenemos unos cuantos meses ya de pandemia encima, como para poder cuidarnos, saber qué conviene y qué no conviene. Me parece que nadie, con tantos casos como todavía sigue habiendo, va a animarse a juntar al abuelo con toda la familia, porque me parece que es un peligro, ¿no? Y creo que todos tenemos que ser conscientes de esto. No hay que exponernos a nosotros a no ser despedidos a nadie. Claro, bueno, ese es un peligro importante. El tema de las reuniones de fin de año. Sí, y los abuelos, ¿no? Y los abuelos. Plástico, claro. ¿No? El ir de un lugar a otro y juntarse toda la familia. La última que le quería hacer, Krepla, por mi parte, tiene que ver con algo que yo estoy viendo mucho que aparece en algunos medios de comunicación y quería tener su mirada. Se habla mucho, se publica mucho respecto de que Argentina está teniendo una importante cantidad de casos por millón de habitantes, como si eso fuese un indicador que debiese preocuparnos. Eso es lo que ese es el enfoque que se le da en algunos medios. ¿Es así eso? Bueno, pero es un indicador natural que se correlaciona con la enorme pandemia que tuvimos nosotros. Es explicable, es comprensible porque sucede, pero sí, sin duda, nosotros hemos tenido una epidemia muy, muy grande. Lo que pasó es que gestionamos la epidemia, que ha sido enorme, de manera tal de que todo el tiempo el sistema de salud esté en condiciones de dar atención a la población. Eso me parece que es lo que nosotros planteamos en el momento cero. Quizás ustedes en algún momento tienen la oportunidad de revisar lo que se planteaba cuando estábamos teniendo la pandemia, cuando hablábamos de achatar la curva, que no significaba necesariamente que logremos evitar los contagios, que seguramente algo habremos evitado, pero probablemente la epidemia se propagó durante tantos meses, de otoño y el invierno, y aún sigue estando, que en los casos ha sido muchos. El tema es que la velocidad con la cual se disparó nos permitió gestionar el sistema de manera tal de que en ningún momento se satura. Eso fue el trabajo principal que hicimos en nuestro país, que no se logró hacer en otro lugar del mundo. Ahora, la comparación, el ranking, como si fuera un torneo, digamos. Sí, a ver quién. Sí. Me parece que se difunde a ver quién afrontó mejor o peor. Esa es la intención oculta o no tan oculta, pero yo se lo preguntaba desde el punto de vista científico, digamos. No, la parte del ranking, yo entiendo porque no todo el mundo está acostumbrado a pensar en la epidemiología y las competiciones, claro, pero para sacarnos un poco también eso de la cabeza, porque todos tenemos también por ahí a veces uno compara y mira, en el región no compara mucho, nosotros tuvimos una temporada muy larga, empezó la epidemia antes de que empiece el otoño, y en el hemisferio norte la epidemia empezó a estar terminando su invierno. Así que ahora empieza la segunda ola allá, la verdad que es muy preocupante, muy triste lo que está sucediendo, pero me parece que para hacer la comparación también hay que mirar la película completa después, ahora no tiene tanto sentido. Claro. Yo creo que nosotros somos uno de los países más australes del mundo, con el invierno más largo entonces, y con unos conglomerados urbanos más grandes del mundo, que es todo el área metropolitana. Claro. Son elementos bomba. Eso, cuando empieza la epidemia, nosotros viendo esos elementos, dijimos, qué difícil va a ser gestionar esto sin que el sistema de salud se... El esfuerzo estuvo centrado en todo eso, de muchas maneras distintas. Creo que hasta el momento hemos logrado algo muy bueno. Pero bueno, esto igual no evita que hayamos tenido tantas miles de personas contagiadas y tantas miles de fallecidas. Viceministro, le hago la última porque estamos cerca también del comienzo de la temporada de verano. Faltan 15 días, empieza el primero de diciembre y bueno, hay gente que tiene mucha expectativa por algún tipo de movilidad, algún descanso. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, no más allá de la aplicación Cuidar, ¿qué va a ser fundamental para este verano? Bueno, mucho cuidado. No va a ser un verano normal, no va a ser un verano con lugares cerrados, no va a ser un verano donde uno pueda ir a compartir espectáculos en lugares que tengan que ser acondicionados, etcétera. Va a ser para mí un verano más tranquilo. Esperemos que sea un verano también sin fiestas, ni boliches, ni esas cosas, que también son lugares de mucho riesgo. Y sí está bien, si logramos que un porcentaje de población pueda desplazarse y descansar. Quizás también es un verano para ser más creativo y descansar en lugares distintos, más separados de la gente, limitarlos como donde van a conseguir ya esas plazas que se ven llenas de gente, las piletas llenas de personas. Hay que distribuirlo más en el tiempo, en el espacio, para que no estemos más juntos. Y bueno, y con tranquilidad, con mucho cuidado, con protocolos, y también saber que si a mí o a una persona con la que me fui de vacaciones le toca enfermarse, estamos todos afuera, solo con datos estrechos, tiene que tener 14 días de aislamiento. Claro. Sea que le hagan un test, sea positivo o de negativo, tiene que hacer aislamiento. Esto es muy importante. Y nadie quiere que se terminen las vacaciones ahí. Así. No, por eso. Entonces también hay que pensar bien cuánto vale la pena. Porque seguramente si se concentran muchas personas en un distrito, pues como vamos a hacer la costa, hay más riesgo de contagiarse. Y cualquiera de los que estuvo con nosotros compartiendo, y más si no somos cuidadosos y compartimos con varios grupos distintos. Por una cosa, uno vaya con un grupo de 4 o 5 y solo comparte con ellos. Ahora, si ya se junta con otro grupo, con cualquiera de los dos, alguien se enferme, todos tienen que volverse a su casa. Se terminan las vacaciones. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por este diálogo. Bueno, gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Igualmente, hasta la próxima. Era el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.